Pasan y pasan ya, son las horas que se van, tiempo que pasa y no vuelve más, tu risa conmigo está, recuerdos que perdurarán, despierto y ya no está. En tu lecho solo hay arrugas viejas de un gran amor, recuerdos de la pasión que nos unió. De sol a sol, a sol, a sol, a sol, a sol. Ahora he de llorar, buscarte en otra es solo fracasar, pues nunca he de encontrar esa tu manera. Un gorrión se asomó suavemente, a ti se acercó y con un beso te enseñó. Hasta donde el cielo me dé mil estrellas y me deje soñar, soñar caminos que me alejen.